Crónicas de Ultramar con Carlos Azcona. Queridos oyentes de Siéntalo Colonido, bueno, una crónica cronopiesca, se podría decir, esta, porque este cronista está en España. Así que, bueno, no sé si tocará hablar algo de Argentina, sí, tenemos que hablar. Hoy es jueves 25 de mayo. Y hoy es el Día de la Patria en Argentina. Es el 213 aniversario de la Revolución de Mayo. Así que eso aconteció en 1810 Y este himno, versionado por el grandísimo Charly García, es de un día que estuve en la plaza, tal vez una de las últimas veces, porque lo que acaban de escuchar es del 25 de mayo del 2015, hace hoy justo 8 años. La misma plaza estaba llena y era un poco la despedida de Cristina Fernández de Kirchner, porque a fin de año, de ese año se iba. Y ella estaba ahí y el pueblo se veía como sentía que se fuera, se notaba. Hoy está también. Esta es la coincidencia más rara, porque la plaza ojalá esté llena, porque esto lo estamos haciendo un poquito en diferido, así que todavía no puedo saber cuánta gente va a haber, pero sí sé que ella va a estar. Y eso es una muy buena coincidencia. Estos 8 años no han sido para nada fáciles. El pueblo ha sufrido esa ausencia de manera terrible. O sea, los salarios se han caído 3 veces, de 620 dólares, que era el salario promedio, estamos en 210 o 218. Y eso, con eso solo, bastaría. Pero bueno, no basta. Tenemos, el gobierno anterior nos dejó un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que es quien está llevando las riendas del país, y así va, chocando y tirándose tiros en los pies a cada rato. Y probablemente termine mal, y las elecciones de este año, por ahora, yo creo que hoy Cristina dirá por sexta vez que no se va a presentar. Y creo que está bien. Creo que está bien. El país la semana pasada se paralizó porque fue un programa de 1 hora y media en la televisión y, bueno, lo volví a reiterar. Por más que todo el conjunto necesita un líder, pero bueno, si los líderes no nacen, perderemos la elección. Y bueno, estará bien. Las dos otras opciones son terribles. Una a la extrema derecha y lo otro un partido como el que está en España acá, que se llama Vox, que es de terror. Bueno, eso es lo que pasa. De este viaje a España, bueno, tengo que destacar la amabilidad de Consuelo para Michelo Carballo García, que desde su casa estoy haciendo este programa. Y bueno, a la gente de Zaragoza, que son los dueños del espacio, tuve oportunidad de estar 2 días con ellos, lo pasamos genial. A un hermano que tengo en Matalpino, y de Madrid, ¿qué puedo decir? 8 años casi sin ir, y bueno, un recibimiento que todavía estoy temblando. Así que muy lindo. También he podido estar en Segovia, que lo hemos pasado bien, y me lo he pasado viajando y feliz, porque recogiendo distintas experiencias e incluso algunas que voy a contar en el siguiente capítulo, porque es lo que veo, ha sido muy interesante. Me trae a la memoria la canción que publicamos en el 118, No nos mientan más. Acá en España y en la zona euro acusan entre un 9 y un 10% de inflación desde la guerra de Ucrania con Rusia hasta hoy. La realidad, lo que yo veo, es entre el 100 y el 300%. Yo creo que nosotros no tenemos de qué, no la podríamos ni comentar con un 126% de inflación anual, que vamos a hablar, pero les están mintiendo a ojos vista. Según sea lo que mires para comparar aceite de oliva, combustible, gas, electricidad, una horma de queso, una pata de jamón, chorizos, todo eso subió desde la guerra entre un 100 y un 300. Elijan ustedes a cuánto ponerle. Y los ingresos, ya sea de los jubilados o de los que están en actividad, están agarrados, inamovibles, no se mueven. Esa es una ventaja que tenemos en Argentina, porque si bien el 126 es un disparate, los sueldos suben a la par de ese 126, porque si no el país estalla, y está bien que estalle, porque eso es lo que es. Entonces, con todo el miedo infligido a la población que está trabajando, y al terror de los que no trabajan más, que no les modifican sus ingresos, al terror de la pandemia, que bueno, que se los mueven para un lado y para otro, diciendo, bueno, es lo que hay, si no te gusta, te vas. Y bueno, con ese temorcito, que tan bien lo describe el último libro, casi póstumo, de Almudena Grandes, que lo recomiendo, así vamos, mintiendo, ocultando la realidad y esperando que la guerra termine. Es otro disparate monstruoso. No se puede ni justificar ni nada. Es así. No los quiero aburrir. Estoy feliz cronicando esto desde Burgos o desde España, y todavía tenemos otra crónica más acá. Es la que viene, la 121, también lo voy a aburrir con lo mismo. Los dejo con un gran amigo, Juan Carlos Baglietto. La vida es una moneda, y seguimos. Un abrazo. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda, sino de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. A lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cielo y la ancha avenida. Los días cantan la historia del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañanas, los días no tienen miedo. De sensaciones profundas, gocemos bien nuestro. nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. Queridos oyentes, hoy viene de rock la mano, incluso el himno, que es una versión cuando uno lo escucha desde tan lejos, es lacrimógena. Espero que lo hayan disfrutado, lo mismo que la vida es una moneda. La verdad que es así. La vida en Argentina pasa por las elecciones, sigue siendo sálvese quien pueda el año, y como les dije antes, la entrevista en televisión de Cristina tuvo los picos de audiencia más grandes del año. Sí, aunque sí, nada, ese programa se llevó toda la audiencia. Es como cuando ella habla o dice algo, es como si fuera una cadena nacional. Lo único que le hizo un poquito de mella fue la entrevista que dio Álvaro García Linera, el recordado vice de Evo Morales Ayma, los ex gobernantes bolivianos, que también tiene una claridad para lo que le pasa al mundo que asombra y mucho. Y eso está bueno, que bueno, si no ganamos las elecciones, por lo menos que hagamos doctrina, que enseñemos, que los pueblos traten de aprender de estos líderes lo que es de democracia y hacia dónde va el mundo, que creo que ha tomado un camino muy feo, muy feo. Por más que en algunos lados, bueno, las correcciones sobre la inflación sean, si es un 80, den un 8%, algo es algo, pero la diferencia es brutal, brutal. Lo que está viviendo España también es duro, muchísimo menos gente en todos lados, sí, problemas con las tarifas eléctricas, con el gas, con todo, con el precio de todo, de las de las gomas, las cubiertas, de una reparación, todo se fue a más del doble. El alquiler de un auto, para hablar en primera persona de lo que he tenido que pagar, y así todo. Lo que vale en un menú, antes un menú valía entre 8 y 9 euros y hoy sale de 14 a 18, así que eso es inocultable, que subió el doble. Es así. Bueno, los tengo que dejar un segundito otra vez con Cortázar porque es lo que me recompone un poco el ánimo. Así que los dejo con Los Amantes y sigo. Este poema se llama Los Amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad? Si todos están ciegos, ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos, lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges, y arriba está la noche llena de ojos. son los amantes. Su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos, todo encuentra su cifra escamoteada. Pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena, hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura, empiezan a salir los ciegos, el ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle. Y es solo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos. Lo de Julio Florencio deberíamos utilizarlo siempre, aunque sea. Normalmente ponemos cortes de cosas que se puedan escuchar y no aburran, porque la tos de una señora alemana me encantaría ponerlo. Y Luis, el enormísimo cronopio también, pero tienen una duración de que se llevan un tercio del espacio y no está bien. Es uno de mis favoritos, Los Amantes, y por eso no quería dejar de ponerlo. ¿Sí? Vamos a terminar, dentro de unos minutos, con una cosa rara. Si hay una rareza en estas crónicas de ultramar es que el día de hoy hemos puesto todos varones, pero no es que tenga un problema con la voz que me gusta escuchar habitualmente, sino que, bueno, se dio así, porque vamos a cerrar con León Gieco, con Solo le pido a Dios, y tiene una característica muy especial, esta balada que la ha cantado 100.000 veces, y que es, a todos nos emociona, estemos donde estemos, pero si es lejos del hogar, si es lejos de las amistades, si es lejos de los hijos y los nietos, pega más. Esto lo dijo, esta se la cantó al Papa, a Jorge Bergoglio, Francisco, como quieran, eso cada cual le pone el título que quiera. Otro argentino que anda por el mundo haciendo, tratando de hacer cosas. Y al lado del Papa no solamente estaba Judas, había como 30 Judas y algunos la tarareaban. Es una cosa increíble. O sea, el poder judicial de la Argentina estaba al lado del Papa y del otro lado estaba León Gieco cantando una cosa maravillosa. Yo nunca había visto el Papa, dicen los católicos, que es el representante de Dios en la tierra. Y siempre, alguna vez, tuvimos que estudiar religión y siempre decía que Judas, lo ideal hubiera sido que no formara parte, porque lo vendió y lo volvió a vender. Y bueno, y acá están juntos, el poder judicial resumido, junto con el Papa y ambos tarareando Solo le pido a Dios de León Gieco. Se lo voy a dejar para que lo disfruten o para que lo escuchen. Pero si lo pueden buscar para verlo, no duden de hacerlo. Ponen León Gieco con el Papa y sale la canción. Es así, ni más ni menos. Nos veremos. Nos escucharemos y estaremos ahí el 8 de junio con el programa 120. Ojalá que pueda darles más noticias de Argentina y menos de acá, pero el cronista se nutre de lo que ve. Voy a dejar para el próximo programa una experiencia muy interesante que tuve al llevar de Zaragoza a Madrid a un señor Ahmed de 66 años que se había ido del sistema hace 29, y hacía 29 que estaba caminando, hace entre 8 y 9 mil kilómetros por año, con 66 años. Toda una experiencia. Los abrazo y el 8 estamos juntos. Mucha suerte. Thank you.